Seguimos con la Marcha Mundial por la Paz y la no violencia. Mi nombre es Horacio Mesón, soy portavoz de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia. Esta organización fue la generadora de una campaña internacional. Se trata de la primer Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Una marcha que involucra alrededor de 100 países, a decenas de miles de personas, a miles de organizaciones y que pretende simplemente generar conciencia de que un mundo distinto, un mundo no violento, un mundo como el que muchísimos hemos soñado se puede construir. Vale la pena que formes parte. Marchemos todos juntos. Vamos para adelante. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Adherí, sumate, participá. Porque con el 10% de lo que se gasta en armamento, se resuelve el hambre en el mundo. Unamos todas las voces del pacifismo y la no violencia activa del mundo. Comunicate al teléfono 410-3110. O ingresá a la página www.mundosinguerrasmdp.org.ar.